Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Qué hace, Mati? ¿Cómo anda? Buen provecho. Qué micrófono que le regaló Evita, ¿eh? ¿Cómo se escucha eso, eh? Se escucha mejor, ¿no? Sí, se nota, ¿no? Sí, yo conozco muchos periodistas que Evita no le regaló micrófono y la odian. No, pero no fue Evita, fue Trota. Fueron los créditos de Trota fueron. Hay un quilombo bárbaro en el mundillo docente. Bregante, no sabes, están todos recalientes con Trota. Qué lindo. Se anotaron 10.000 en las computadoras y no le salió a nadie. En los últimos 30 años el apellido de Trota es muy puteado, ¿eh? Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y ahí cerca de donde está usted también. En Liniers no lo quieren mucho. No. Se fue medio mal. Sí. Sí, hoy salió, para que entienda la gente que nos está escuchando, a quien saludamos, hoy salió una línea de créditos para adquirir computadoras para docentes, créditos del Banco Nación a una tasa baja, pero con ciertos requisitos en donde la mayoría de los que se anotaron fueron rechazados casi automáticamente, y hace un ratito el ministro de Educación, Trota, salió a decir... que se habían agotado ya los créditos, o sea, se agotaron en menos de 24 horas. Y salió con un Twitter muy polémico, pero tampoco quiero darle tanta entidad a lo que dijo Trota, pero está siendo vilipendiado y le están pegando de todos lados. Son como los punching ball, le están dando desde Cetera, desde la UTE, desde Ademis, desde los docentes, en las bolsas de trabajo docente, le están pegando de un modo hermoso al ministro de Educación de Nación. Bueno, ahí no sé cómo se está escuchando, Fer. Yo voy a poner toda mi locución al mango, ahí va, listo. Ahí está bien. Así lo dejamos gozar a Ferreiro con su equipamiento para el home office de la radio. Claro. Es para la ley de teletrabajo, es en homenaje a la ley de teletrabajo que salió esta semana. Mamita, ¿cómo sacan leyes pedorras al pedo? Sí, bueno, es el país del eterno colapso, ¿no? Lo atamos con alambre. Creo que Copani, lo más importante que le dio a la modernidad fue esa frase, ¿no? Es el país que todo está atado con alambre, y en cualquier segundo todo puede colapsar y todo va a colapsar, todo termina colapsando. Hoy no terminé de escuchar Albertítere porque... en cuanto empecé, nada, se me explotó un quilombo de laburo y tuve que... Bueno, quédese tranquilo, lo que tiene que saber es que usted tiene la culpa de todo. Claro. El crecimiento de casos es culpa nuestra, toda nuestra. Claro. Así que fueron una hora y pico de... que somos los culpables de todos y de todo lo que sucede. No hubo un mea culpa, absolutamente nada. Lo único que sabe es que la apertura que iba a anunciar la Reta la suspendió, porque él tenía en carpeta otras cositas para anunciar, para abrir, ¿sí? Electrónicas. Sí, de todo. Pero finalmente no abrió. La Reta, después, más tarde, en la segunda parte del programa, vamos a escuchar un audio del amigo La Reta. Vive en un mundo casi maravilloso. Si no fuera por el COVID, estaría todo extraordinariamente bien. Y la ciudad está perfecta, no está colapsada en absoluto por el COVID. Algo que, como vamos a observar, Mati, contradice un poquito las declaraciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, que sobre todo del sur de la ciudad de Buenos Aires, que dicen que no está todo tan bien como dice Larreta. Pero bueno, veremos. Vamos a ver, ya bueno, será parte del recorrido del programa, lo iremos hablando y vamos a ir escuchando material que se fue produciendo en las últimas horas. Pero bueno, estamos en un futuro distópico que es nuestra realidad y nos están sumergiendo en una religión nuevamente en la cual nosotros somos culpables. Lo importante es la culpa, ¿no? En la Argentina religiosa, católica, judaica y de todas las religiones, siempre lo que rige, lo que mide es la culpa, ¿no? Exactamente, Mati. Vamos a seguir extrañando ese estado laico que vemos al cruzar el charquito con los uruguayos, con Montevideo. Me parece que, estamos condenados, pareciera. Es una rosca que no termina de... Para mí se profundiza cada vez más y no hay un norte. Ojalá que las nuevas generaciones puedan apuntar a tirar por la borda toda esta casta de dirigentes que se sigue reproduciendo, reciclando y amalgamando ahí en un aglomerado de mierda que están siempre sosteniendo las mismas políticas nefastas y siempre la culpa es de alguien más, es del que está en contra, del que está enfrente. Ahora la culpa es de la población, ¿no? Ellos lo plantean en un lugar como si le dieran todo a la población, ¿no? Como si le dieran solución económica, solución de dinero, como si le dieran la solución impositiva, la realidad es que no nos dan ninguna solución, como bien decía, y bueno, terminamos siendo los culpables nosotros una vez más. Pero bueno, yo la única esperanza que tengo con todo esto es que sigan profundizando estas cuestiones nefastas y que bueno, algún día este pueblo toque fondo y decida salir a romper todo como en otras partes del mundo. Es lo único que pido antes de morirme, ya no creo en el cambio, sino que un día se pudra todo y salgamos a romper todo de verdad. Bueno, Mati, una de las resoluciones que se tomó cuando comenzó el aislamiento social obligatorio fue el decreto 320, ¿sí? Del año 2020, 320/20, que entre otras cuestiones planteaba la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres en todo el territorio nacional. Esto no se está cumpliendo, ¿sí? No es raro. Pero para poder charlar más profundamente y para que nos explique un poco cómo está esta cuestión que no aparece en una de las conferencias de prensa que da, entre otros, Larreta, estamos en comunicación telefónica con Gigi Crane. Ella trabaja en Consejería de Vivienda. ¿Cómo andás, Gigi? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, comentamos un poco cuál es la situación a partir del decreto y ya a casi... camino al quinto mes de aislamiento social obligatorio. De una, bueno, así como comentaban, el decreto se da 10 días después de que se da el aislamiento social preventivo y obligatorio. La verdad es que también con bastante fuerza, como vienen siendo todas las medidas de organizaciones sociales, ¿no? Movimientos sociales, viendo que ya la situación de crisis, por lo menos en Capital y en general en el AMBA, con muchas personas en situación de calle, ya con una crisis habitacional sistémica muy profunda, en donde, bueno, el leitmotiv era quédate en casa, ¿no? Y se inauguraba esta situación de la cuarentena. Entonces lo primero que hicimos mucho fue decir, ok, la gente que está en situación de calle o que está en riesgo, es bastante certero estar en calle, ¿cómo va a ser, no? Entonces la demanda del freno de los desalojos se empezó a imponer bastante fuerte y es ahí en donde el gobierno de Fernández saca el DNU 320, que obviamente bueno, es un decreto a nivel nacional, y ahí nos pusimos a analizar, por lo menos desde las consejerías, la letra chica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que notamos... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Una de las primeras cosas que notamos es que se refiere a la prohibición de los alquileres que son por falta de pago del contrato de alquiler. Entonces, claro, otra pregunta que surgió a partir de ahí es, bien, ¿quiénes tienen contrato, no? Que después uno puede ver que un contrato puede ser algo más formal o menos formal, o sea, en el mundo del derecho nos decían que tal vez una servilleta diciendo te cobro tanto por una pieza también puede valer como contrato, testigos también pueden valer para demostrar una situación, una relación contractual, pero después, o sea, eso era como cierto idealismo, que a medida que iban efectivamente sucediéndose situaciones de desalojo, de amenazas de desalojo, el mundo de la informalidad, o lo que nosotros llamamos más de inquilinos precarizados, realmente quedaba por fuera, ¿no?, de estas medidas. Y además, por otro lado, que a algo que tiene muchos puntos grises o con poca precisión de parte del Gobierno Nacional, imagínense que acá la reta es una fiesta, porque obviamente en todos esos puntos grises que quedan poco claros, de donde más se va a agarrar para seguir no dando respuestas estructurales a la situación de emergencia habitacional que ya se viene viviendo prepandemia, que como decimos muchos, la crisis social, económica y bueno, en este caso habitacional, se refuerza y se evidencia más en la pandemia, pero no es algo que empezó a pasar con el coronavirus, ¿no? Gigi, te quiero hacer una pregunta que podría haber sido previa a esto que nos estás contando. ¿En qué consiste el trabajo de Consejería de la Vivienda? Bien, nosotros comenzamos a laburar hace, laburar, ¿no? Es una forma de decir, a militar, a activar en este sentido hace aproximadamente 3 años, y bueno, a intervenir en situaciones de desalojo, tratando de favorecer tanto lo que es la situación previa, digamos, de organización de casas, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las casas colectivas, los conventillos del sur de la ciudad, bueno, viendo de qué manera efectiva podíamos pelear por la permanencia de las familias en los lugares de donde eran convulsivamente desalojadas, y bueno, y como premisa, venimos de extracción del movimiento piquetero de izquierda, con lo cual también nos interesa mucho la forma de organización que se dé. Puede ser a partir del problema individual, pero sí claramente con la organización y con la lucha por la salida colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya desde el año pasado habíamos empezado a realizar asambleas de vivienda. En un primer momento las hacíamos por la zona de San Cristóbal, en la placita 1 de mayo, y ya cuando empezó el frío, la recuperada Chilabert nos abrió muy amablemente sus puertas. Y bueno, y ahí recibíamos situaciones, casos individuales, digámoslo así, y tratábamos de empezar a estructurar, bueno, cierto debate, ¿no? También para que la gente no crea que hay una cuestión de responsabilidad individual, como marcaba hoy Larreta muy fuertemente también en su discurso, que a nosotros obviamente nos choca mucho, porque no es la responsabilidad individual de una persona ser desalojada o quedar en situación de calle, de una persona o una familia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezar a evidenciar esas desigualdades y cómo poder luchar de conjunto frente a ellas siempre fue algo que movilizó mucho a nuestra forma de organización. Y la realidad es que después, bueno, en el devenir, digamos, de la pandemia, se reestructuramos bastante la forma de trabajo porque vieron que empezó a haber, o sea, se dictaminó una feria judicial que ahora se está empezando a levantar, pero eso hizo que todas las causas que fueran por desalojo, por ocupación, usurpación, que son estas casas colectivas, ¿no?, que mencionamos en San Telmo, La Boca, etcétera, todas esas situaciones se frenaron, digamos, no había tanta amenaza de desalojo. Y sí se empezó a recrudecer la situación en hoteles, en pensiones y en villas, todo ese universo que antes mencionábamos de inquilinos precarizados. Con lo cual, bueno, empezamos a tomar más casos de hoteles que nos llegaban de la zona de Constitución, mayormente, y empezamos a trabajar en el marco de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, a través de la cual estamos haciendo un relevamiento puerta a puerta, viendo distintas urgencias y necesidades que atraviesan los vecinos del Bajo, de la 1114, y en particular estamos en el equipo de vivienda, bueno, también en ese sentido, tratando de salir del problema individual a la solución colectiva en esta situación no muy dura que está viviendo toda la clase trabajadora. Gigi, ¿qué tal? Mati te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? En relación a esto último que venías relatando, digo, obvio que no queda otra ante la situación que estamos viviendo de la organización colectiva y buscar la salida colectiva, pero digo, ¿Hay alguna pierna, aunque sea por más pequeña que ustedes estén teniendo, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o del Estado Nacional? Porque digo, también en una situación extrema como la que estamos viviendo, más allá de lo que nos tiene acostumbrado el gobierno del PRO y el de Rodríguez Larreta en cómo trata a los sectores vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires, digo, ¿han podido tener algún acercamiento a nivel del gobierno nacional? Mira, la realidad es que, viste, cada urgencia te hace indagar en mundillos nuevos. Nosotros la verdad es que nunca estuvimos muy ligados a lo que serían situaciones más de lobby o disputas superestructurales per se, ¿no? Como con movilización, sí, perfecto, movilizamos y hemos logrado algunas mesas de negociación. Es bastante novedosa la situación de ante lo dificultoso de movilizar, bueno, cómo se da ese vínculo, ¿no? O ese diálogo con el Estado en general, sea el gobierno que sea. El gobierno de la ciudad, bueno, muy fiel a su costumbre, ya desde Macri, ¿no?, en adelante, con las puertas completamente cerradas. En ese sentido, nosotros responsabilizamos directamente tanto a lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de María Migliore, como la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar dirigida por Maximiliano Corach, y obviamente también por Juan Maqueira, que es el presidente del IBC, que se tiene que hacer cargo de dirigir algo que se llama el Instituto de Vivienda de la Ciudad, y que en la Ciudad de Buenos Aires, hace 2 años, el segundo censo popular de personas en situación de calle marcaba que había 7.251 personas viviendo en situación de calle, y a su vez ellas mismas sacan un relevamiento que dice que hay 140.000 viviendas ociosas en la ciudad. Entonces, bueno, hay claramente una situación, primero, de no atención a las organizaciones, de no diálogo, salvo con algunas que tienen arreglo político, y después, bueno, que es un gobierno de derecha a la que uno directamente le está criticando la situación, digamos, de la propiedad privada, ¿no?, en términos de qué hacer con la vivienda ociosa, pensando en posibles usos sociales o expropiaciones. Con lo cual, hoy por hoy, no es que está habiendo mucha más ayuda del gobierno de la que nunca hubo, del gobierno de la ciudad, sino incluso se ha atrevido a sostener recortes en algunos programas, como el de los subsidios habitacionales. Por otro lado, con el gobierno nacional, si bien nos parece que, bueno, el DNU dio una muestra de cierta voluntad de frenar los desalojos, y en los casos en donde hay contrato, esto efectivamente se está pudiendo lograr, nos parece importante, y también una pastillita meto porque viene a esto, que es que esta sí. Feria judicial de la que yo hablaba antes ya se va a levantar, ¿no? En particular, los juzgados civiles van a empezar a funcionar a partir del 3 de agosto, y esto va a hacer que todas las causas de desalojo por ocupación, usurpación, se van a reactivar. Con lo cual, nosotros entendemos que sobre este DNU, que no negamos las buenas intenciones que lo han movido, pero que claramente está incompleto, hay que establecerle varios cambios. En primer lugar, que contemple todo tipo de desalojo, no solo los desalojos por falta de pago de alquiler, ya que esto deja fuera un universo enorme de personas y de familias, como mencionábamos antes. Después, se supone que el DNU tiene una fecha de aplicación de hasta el 30 de septiembre. Nosotros hicimos una encuesta desde las consejerías en donde mostrábamos que el salto del valor del alquiler entre septiembre, dado por el congelamiento, ¿no?, y demás, entre septiembre y octubre se podía llegar a dar una suba de aproximadamente 150% en el valor de los alquileres. Entendemos que la crisis económica, lejos de resolverse, se va a profundizar, con lo cual una medida urgente es prorrogar la fecha de cierre de este DNU, que entre varias organizaciones estamos planteando para marzo del 2021 mínimo. Y ahí tenemos que ver la situación y volver a pensar si no tiene que seguir prorrogándose. Y por último, se da este salto que decimos tan grande en la cuota del alquiler, se da por varios motivos. En primer lugar, se le hace pagar a los inquilinos el congelamiento, ¿no? A vos te congelan el precio del alquiler a marzo, pero a partir de octubre eso que te congelaron lo tenés que pagar. Eso lo hizo Macri, lo podemos entender, ¿se acuerdan?, con los tarifazos. Pero bueno, se supone que un gobierno de corte progresivo, populista, bueno, es una demanda concreta a pedir que los inquilinos no sean quienes absorban ese congelamiento, sino que lo haga el Estado a través de subsidios o que lo hagan los grandes empresarios inmobiliarios, que bueno, ganen un poquito menos, ¿no? Y después, por otro lado, la cantidad de cuotas que dan para pagar lo adeudado, que tiene un interés del 2%, más lo congelado, eso lo podés pagar entre 3 y 6 cuotas, que también nos parece que es súper poco, y hay que extender sí o sí esa cantidad de cuotas posibles para pagarlas a 24. Y obviamente que lo adeudado no tenga ningún tipo de interés. Todas estas demandas nosotros las estamos enmarcando en una campaña que comenzó el sábado, que se llama Prohibido Desalojar, en donde la primera medida fue hacer una jornada de visibilización y escrache en los hoteles de Constitución, en donde marcamos un gran incumplimiento del DNU y donde no tienen asco los hoteleros, que es una mafia que está en connivencia además, sí, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en dejar en la calle a familias con niños, personas mayores, mujeres embarazadas. De hecho, se dio el caso de Leonardo, un señor que fue desalojado del Hotel La Florida hace aproximadamente 2 meses, que tenía enfermedades de base y después de estar llamando 3 días al VAP para ser por lo menos llevado a un parador, el VAP jamás lo atendió y murió en situación de calle luego de ser desalojado. Bueno, entendemos que esas situaciones merecen una contundente respuesta y repudio de todas las organizaciones sociales, sobre todo de las que laburamos en Tierra y Vivienda, y hay que empezar a estructurar un movimiento por la vivienda que pueda tener una movilización, que pueda tener propuesta y sobre todo que esté atenta a este tipo de situaciones en donde se van vidas, en donde bueno, hay grandes mafias y empresas que aparentemente no le importan y gobiernos que miran para otro lado. Gigi, te agradecemos muchísimo, la comunicación ha sido clarísima y vamos a seguir seguramente contactándonos en lo que queda del año. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, gracias. Bien, charlábamos con Gigi Crane, ella labura en la Consejería de Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires a propósito del incumplimiento de lo que significó con el decreto 320-20 de la suspensión de los desalojos. Ya volvemos. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, Mati, seguimos al aire. Recién escuchábamos a Gigi, perfecto, con una problemática, digamos, que data desde antes de la pandemia, desde antes del aislamiento. El tema del acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es algo que es tremendo, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar, cuando Fer lo tenga en punta, ¿sí? Me avisa, otro audio, ¿sí? De una compañera docente, a propósito de una asamblea que se realizó en el día de ayer, ¿sí? Vamos a escuchar a Marisabel de Prensa Ademis, ¿sí? Sobre la medida de fuerza que se va a hacer la semana que viene cuando regresen las clases en toda la Ciudad de Buenos Aires. Desde Ademis hemos resuelto en una asamblea abierta muy masiva de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires ir a un no inicio de clases después del receso con un paro de 72 horas los días 3, 4 y 5 de agosto como respuesta a el ataque sobre nuestros salarios como docentes. El gobierno, después de establecer el pago en cuotas del aguinaldo, avanzó con el congelamiento de nuestros salarios, incumpliendo la propia pauta salarial que había firmado el Ministerio de Educación en la paritaria de marzo. Pero además a esto se le suman una cantidad de reclamos de la docencia que tienen que ver con distintos sectores, por ejemplo, los curriculares, que están sufriendo la imposibilidad de que se efectivicen los concursos públicos y transparentes de acceso a la titularización de los cargos, los trabajadores y trabajadoras precarizados de distintos programas de la ciudad, en particular, por ejemplo, los de jornada extendida, que están siendo avasallados en sus derechos más elementales, siendo forzados a realizar distintas tareas que nada tienen que ver con la educación. En particular, la situación de las familias que están viviendo a nivel económico muchas penurias y que no reciben la canasta alimentaria que pueda garantizar sus necesidades y tampoco la tecnología y los recursos necesarios para poder garantizar la conectividad que les permita seguir de algún modo con el proceso de aprendizaje que sabemos es muy limitado desde la virtualidad en medio de la pandemia. Tenemos un conjunto de reivindicaciones que hacen a las diferentes áreas de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, por las que entendemos que ya no podemos seguir esperando y vamos a un paro de 72 horas que podrá tener continuidad en función de lo que resuelva una próxima asamblea que se desarrollará el miércoles 5 a las 2 de la tarde. En el marco del paro vamos a ir también el lunes a las 11 de la mañana a la jefatura porteña con una delegación del Consejo Directivo de ADEMIS y de las distintas compañeras y compañeros que están en conflicto, de los curriculares, de los programas de socioeducativa, de los docentes de fines que están hace 6 meses sin cobrar, para llevar todas las reivindicaciones que tenemos. Invitamos también a las familias a que lleven sus reclamos y el martes vamos a estar realizando una radio abierta virtual para poder dar cuenta de todos estos reclamos y permitir un espacio en el que puedan expresarse las familias y toda la comunidad educativa. Bien, escuchábamos a María Isabel Grau, es la secretaria de prensa del sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, ADEMIS, a propósito de una medida de fuerza que también va a acompañar el otro gremio importante en la ciudad, UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, con un cese de tareas. Es un paro en un contexto bastante raro porque no están asistiendo los docentes a la escuela, pero sí están trabajando de forma remota. Esto es fundamentalmente por el congelamiento salarial. No se les va a estar depositando el aumento salarial pactado en marzo, que era para agosto, a los docentes, un aumento salarial igualmente bastante bajo porque fue en 3 cuotas. Y además otro tipo de reclamos que no solamente contemplan a los docentes y a las docentes, sino también a la comunidad educativa, a los pibes, a las pibas, con respecto al acceso a las computadoras, el acceso al trabajo a distancia. Y escuchábamos también, Mati, el reclamo sobre trabajadores y trabajadoras de, por ejemplo, el programa socioeducativo Jornada Extendida. La semana pasada estuvimos hablando, ¿sí?, con Nicolás Salvático, que es un trabajador, ¿sí?, de Jornada Extendida, y nos contaba lo que están realizando. Y si hoy prestamos atención y lo volvemos a escuchar en YouTube, o en el canal que sea, la conferencia de prensa de Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, varias veces Larreta habla de voluntarios que están colaborando con el gobierno de la ciudad en todo lo que es el tratamiento de ciertos pacientes, ir a hacer el testeo o acompañar para anotar que tienen síntomas de COVID. Bien. Las docentes y los docentes de jornada extendida, que están contratados de forma monotributista en su gran mayoría, están siendo obligados a hacer esa tarea. O sea, eso voluntariado es un voluntariado mentiroso, ¿sí? Es trabajo hiperprecarizado, encima para gente que no está formada para eso, porque no se la contrata para eso. Perdón, es parecido a los trabajadores de la Dirección General de Música, de Cultura, que se les pedía que trabajen como asistentes telefónicos de personas que estuvieran, bueno, o mal emocionalmente por este encierro de la pandemia, o que tuvieran alguna duda sobre su estado de salud, que para obligarlos a trabajar, porque no entraban dentro de ninguno de los requisitos de trabajo esencial, les pedían que hagan estas tareas para las cuales no estaban preparados de ninguna manera, ¿no? Es lo que venimos hablando programa a programa. Parece un poco reiterativo, pero lamentablemente es la realidad que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el país, no todo el país, porque bueno, algunas provincias están teniendo otro tipo de desarrollo de este contexto del ámbito social, pero bueno, en los lugares donde no se puede acceder al trabajo y donde no se puede acceder al pago, ¿no? Están pidiendo unos esfuerzos tremendos a la población. Esto que hablábamos, viene toda colación, hablamos antes de los inquilinos, ¿no? Se congela el pago por 3 meses y uno no puede trabajar, ¿de dónde saca la plata después de estos 3 meses? para pagarla. Digo, el Estado no da un subsidio ni al inquilino, ni al dueño. Muchos de los que presionan no son dueños directos, sino grandes arrendatarios. Estamos en la misma situación. Hay una runfla ahí de plata que la población vulnerada y los laburantes de a pie son los que terminan poniendo el esfuerzo para solventar estos grandes quilombos que generan los políticos y los grandes empresarios. Exactamente, Mati. ¿Te parece ir a un pequeño tema, sí, para separar lo que va a venir después, que es la segunda entrevista de esta tarde-noche con una trabajadora de salud del Hospital Piñero? Vamos a estar hablando para ver cómo está la cosa ahí en la zona sur y también vamos a estar escuchando, para que la compañera escuche, lo que dijo Rodríguez Larreta hoy, ¿sí? Vamos a tener dos audios muy pequeños, breves, de todo lo que dijo Larreta, para que la compañera nos diga si esto es cierto, si está funcionando así el operativo el operativo para tratar a las personas que tienen síntomas de COVID y también el asesoramiento y el acompañamiento a trabajadores y trabajadoras de la salud. Y por otro lado, ¿cómo está la situación de las camas de terapia intensiva? Porque Larreta hoy tiró un porcentaje que es medio mentiroso y si nosotros hacemos una compilación de todos los porcentajes que fue tirando Larreta a lo largo de las conferencias de prensa vinculados a salud, vinculados a educación, vinculados a vivienda, vemos que cuando uno va a lo real hay un poquitito de diferencia, ¿no? Entonces ya es como que no le creemos demasiado al jefe de gobierno porteño y elegimos ir a hablar directamente con los trabajadores y las trabajadoras o con los beneficiarios o beneficiarias de una determinada política pública. Cuando Fer me dé el ok, vamos a esperar un poquito más. Mati. Sí, no, le quería avisar, no sé si le llegó la invitación, está congelada la celebración por todo este tema del aislamiento social, pero bueno, Nazareno Robielo, nuestro compañero, publicó una nota en un medio hegemónico esta semana, y bueno, ya se armó una fiesta, la planean para diciembre, para enero se va a hacer una fiesta por esa publicación de la noticia en un diario hegemónico. No estamos orgullosos de ese diario, pero sí de Nazareno, y bueno, ya me llegó la invitación, pero bueno, viene con congelamiento. En cuanto abran un poquito, se está buscando un lugar grande, porque hay mucha gente que quiere celebrar, algunos que quieren cobrar algún vuelto, entonces, nada, se está esperando que se pueda abrir ampliamente. Me parece bien. Están encargando estas especies de pelotas que uno se puede meter adentro para poder compartir el espacio, y no contagiarse, así que bueno, hay varias opciones. Vamos entonces con... Y volvemos. la ocupación de camas de terapia intensiva. Hoy está, son 10, hay 10 camas menos ocupadas que hace dos semanas. En términos porcentuales, es la ocupación del 59%, que es compatible con el dato que dio recién el presidente, porque en la última semana sumamos 50 camas más. Bien, escuchábamos recién a Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? En la conferencia de hoy por la mañana, mediodía, luego de las palabras de Alberto Fernández. Y queremos charlar, como dijimos antes, yendo a la fuente, ¿no? A trabajadores y trabajadoras que estén en el territorio. Y por eso estamos en comunicación telefónica con Yanina Marcucci. Ella es trabajadora del SESAC 14. El SESAC 14 está en Villa Sildáñez. Es el área programática del Hospital Piñero. Ya ha estado al aire en Hora Libre en otras ocasiones por lo que sucedió en ese SESAC. Así que saludamos a Yanina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, ¿escucharon a Larreta hoy? ¿Tuvieron el placer de escucharlo? ¿O no? Estaba trabajando, así que no pude. Justo bueno, estaba ahí, en Sildáñez. ¿Lo escuchaste recién? Escuché recién que hablaba de las camas de terapia intensiva. Bien, ¿y qué pasa con las camas de terapia intensiva en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el Hospital Piñero? Porque yo escucho a Larreta y parece que está todo maravilloso. Bueno, el Hospital Piñero es de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, es el que tiene el área programática más extensa. De hecho, en toda el área programática del Hospital Piñero hay 10 centros de salud y un centro de día, la otra base de encuentro, que trabaja con personas en situación de consumo problemático y abarca un área bastante extensa que además está en la zona más pobre de la Ciudad de Buenos Aires. Que es el sur, donde, bueno, hay varias villas, ¿no?, en ese lugar. El hospital tiene, hasta donde yo tengo entendido, 8 camas de terapia intensiva y por lo menos hasta la semana pasada estaban ocupadas. La situación, por lo que se ve, digamos, yo de trabajar en el centro de salud, o sea, no estoy ahí en la guardia del hospital, es que los casos van creciendo, digamos, cada vez hay más casos y más situaciones de contagio, y eso, sobre todo en los barrios populares, se expande muy rápidamente por la situación de hacinamiento de las viviendas y demás, donde no es tan fácil mantener la distancia, quedarse adentro, digamos, respetar lo que son las medidas de cuidado y prevención. Entonces, hay también mucha organización en los barrios, con mucha colaboración de las organizaciones sociales y políticas de los barrios, que acompañan a las familias, están ahí bancando con la ayuda alimentaria, porque, bueno, desde digamos, las áreas de gobierno no se termina de llegar a, digamos, acompañar y asistir todas esas situaciones. Entonces, la verdad que son situaciones que requieren como de bastante coordinación de distintos sectores para que la cosa más o menos se contenga. Así todo, es difícil y genera como mucho trabajo y mucho dinamismo todos los días. En ese punto, todos los trabajadores de la salud estamos como un poco rebalsados, porque la situación de verdad es crítica. Yanina, más allá de las camas de terapia, que nos digas 8 camas, es como que ya de entrada son pocas, ¿no? Digamos, en la ciudad más rica del país, tal vez no debería haber 8 camas de terapia intensiva en un hospital público, pero un poco retomando lo que estabas narrando, ¿qué observan ustedes que están en el territorio? Digo, hoy, por ejemplo, estabas allá en Sildáñez. ¿Con qué panorama se encuentran ustedes? Porque hoy, por ejemplo, Larreta dijo también que en los barrios populares, donde en un momento se estaba muy mal y estaban muy preocupados, ahora la cosa está mejor. ¿Cómo lo ves vos allá en Sildáñez? Para el que está escuchando, la que está escuchando, Sildáñez está ahí en la zona sur de la ciudad, cerquita del Parque Avellaneda, pasando, ¿sí? Uh-huh. Cerca de la Richeri. ¿Qué está pasando en el barrio ahora? A ver, en Sildáñez lo que está pasando en este momento es que, bueno, como en otros barrios populares, cada vez hay más casos porque se replican más rápidamente por las condiciones habitacionales. También pasa mucho que hay muchos vecinos y vecinas que no quieren a lo mejor irse a un hotel o irse a hisopar por el temor a dejar la casa, que le ocupen la casa, a que están en el hotel también solos, digamos, lejos de su lugar, de sus afectos. La gente que está aislada en hoteles tampoco es que tiene una, digamos, si bien tanto desde el centro de salud hacemos seguimientos o desde el ministerio muchas veces llaman a las personas que están aisladas para hacer seguimientos, es que te aíslen en hoteles, que estés en un cuarto donde te dejan la comida afuera, digamos. También porque hay temor por parte del, que es lógico, ¿no?, de la gente que asiste a las personas que están aisladas por haber contraído COVID, de no contagiarse. Entonces, a veces, la metodología o las medidas, ¿no?, con las que se llevan adelante las acciones implican, ¿no?, cierta distancia, que es hasta un poco deshumanizante a veces. Entonces, bueno, me parece que también hay que trabajar en esto, en cómo acompañar, manteniendo los cuidados que tenemos que mantener, pero bueno, que eso sea un acompañamiento. Muchas veces se hace un poco eso, ¿no? El centro de salud también tiene promotoras y promotores que van todos los días al barrio a buscar personas con síntomas o con criterio de hisopado para poder ir a detectar, ¿no?, esas personas contagiadas. Y muchas veces lo que tratan es justamente de transmitir, no alerta, sino tranquilidad. Pero bueno, la verdad es que es difícil. Es difícil porque es muy dinámico, cambia todo el tiempo. Hay gente que tiene sus razones para querer quedarse en su casa. Pero empiezan a aparecer, ¿no?, que en todas las manzanas, en todos los pasillos, empieza a haber casos, ¿no? Y los vecinos a veces también se controlan entre ellos porque ya se identifican, entonces saben, ¿no?, quién se fue, quién volvió, quién se contagió, quién no se contagió. Al principio a lo mejor había como una cosa más de señalarse entre ellos, y ahora ya, bueno, lo que está empezando a pasar es que se dan cuenta que mismo es lo que nos está empezando a pasar a todos, ¿no? Todos empezamos a tener personas conocidas que contrajeron COVID, que al principio parecía que esto nos pasaba más lejos. De hecho, nosotros hemos tenido varios casos de compañeros y compañeras de trabajo, en el Hospital Piñero, compañeros y compañeras de la guardia y de otros servicios también se han contagiado. O sea, y eso también resiente el sistema de salud, porque bueno, hay gente que necesita atenderse, viene. La semana pasada hubo días que algunas especialidades no podían atender al centro de salud porque no, digamos, el médico o la médica de esa especialidad estaba con licencia médica, que es la única licencia, por otro lado, que en este momento los trabajadores de salud podemos tomar porque tenemos suspendida cualquier otro tipo de licencia debido a la pandemia. Y bueno, la verdad es que las situaciones se van complejizando. Yanina, ¿qué tal? Buenas tardes. Matías te saluda. Hola, Matías. Ya estaba, bueno, escuchando atentamente. Es algo que estamos viendo y por la información que nos va llegando, esto de que ya como que los círculos de contagio se van achicando, en los barrios está pasando esto de que rápidamente en las casas vecinas, en las manzanas, sobre todo aquí en el Corredor Sur, se puede ver en los barrios más vulnerados, se puede ver este crecimiento del contagio puerta a puerta casi. Nosotros, bueno, en realidad estábamos tratando de llegar a una nota o producirla, nos llegó, por lo menos a mí me llegó información de un caso de vecinos que denunciaron a otros vecinos que supuestamente tenían, que estaban contagiados de COVID, y que hubo intervención policial por parte que estos vecinos no estaban cumpliendo con el aislamiento o con el resguardo que tenían que tomar, digamos. En este control que vos decís que es muy difícil de hacer o de acompañar, esta soledad que tienen las familias y las personas, ¿Tenés idea si existe intervención policial o de la justicia hacia vecinos que no estén cumpliendo con los protocolos de aislamiento en el caso de que haya un contagio posible en esa vivienda? Mira, en general nosotros lo que vemos, más cuando hacemos los seguimientos y demás, que suele, digamos, la gente está aislada, ¿no? Algunos días los quedan positivos, están aislados algunos días en un hotel y entre el día 7 y el día 10 les dan lo que no es el alta, pero los mandan a la casa a que terminen de cumplimentar, ¿no? Hasta el día 14, que sería el aislamiento completo. Pero lo que se consideran los contactos estrechos de las personas que dan positivo, aunque no tengan síntomas y aunque un hisopado les dé negativo, tienen que permanecer también en aislamiento estricto 14 días. Esa gente tiene que cumplir el aislamiento en el domicilio. Claro. En general, lo que uno escucha es que cumplen, ¿no? Cuando uno los llama para hacer el seguimiento, ¿no? Te dicen, sí, estoy acá. La gente está preocupada ante la posibilidad de enfermarse. Es poca la gente que, por lo menos ahí en Sildanis, ¿no? Que yo escucho que subestima la situación de la posibilidad de enfermarse, sino más bien todo lo contrario, digamos. Muchas veces cuando no quieren ir a hisoparse tiene más que ver con la cuestión que se les arma en relación a dejar su casa, digamos, no con algo de subestimar la enfermedad. Yo en todo este tiempo escuché una situación en que la policía fue a buscar a una persona que o había dado positivo, no conozco muy bien cómo el caso, pero escuché un solo caso de este tipo. Lo cierto es que los vecinos, más que denunciarse entre ellos, lo que hacen es controlarse, ¿no? De hecho, claro, nos ha pasado un montón que gente que está terminando de cumplir sus 14 días de aislamiento llama al centro de salud a pedirnos que por favor les hagamos un certificado para mostrarle a los vecinos, porque entonces cuando salgan de la casa, ¿no? Algo que acredite que ellos cumplimentaron esos 14 días. Eso la verdad es que nos ha pasado bastante. Porque hay como una cuestión de autocontrol entre los mismos vecinos. Ya todos saben quién contrajo, quién no contrajo. Porque además, o sea, nos pasa un montón que son familias que a lo mejor te llega el informe de un positivo y cuando llamas para ver los contactos estrechos, ¿no? Qué personas tendrían que hisoparse, en qué tiempo y demás, te encontrás que llamaste a uno y son 15. No es la familia que vive en los barrios, clase media de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Yanina, vamos para la última, por lo menos de mi parte, vamos a escuchar un pequeño fragmento de Larreta hoy y quiero saber si esto es así, porque me pareció importante lo que dijo Larreta, porque tiene que ver con el personal de salud. Así que vamos a escuchar entre todos y todas lo que dijo Larreta, que es cortito. Dale. Que son a quien más tenemos que cuidar, porque están expuestos al virus y porque además si se contagian, perdemos trabajadores de la salud, que son quien hoy más necesitamos. Nosotros todas las semanas testeamos a todos los trabajadores de la salud y de los geriátricos. Al día de hoy ya llevamos 5 vueltas hechas con todo, ¿no? Con 175.000 testeos serológicos, de los cuales surgieron 1.800 casos positivos, que por supuesto los aislamos. Que si no hubiéramos hecho esto, estarían en sus hospitales, centros de salud o geriátricos, contagiando a sus compañeros o eventualmente a los pacientes. ¿Esto es así? Por lo menos allá en Zona Sur. Con una salvedad, digamos. Es cierto que a nosotros nos testean todas las semanas que vamos a trabajar, nos hacen el test de anticuerpos, que te sacan como una gotita de sangre. El tema es que damos todos negativos. O sea, negativo significa que no tenemos anticuerpos. Te mide dos tipos de anticuerpos. Un anticuerpo que es el que el cuerpo genera apenas, digamos, el virus ingresó a tu cuerpo, como la primera reacción del organismo a la presencia del virus. Y un segundo anticuerpo que es el que el cuerpo genera cuando vos ya tuviste, ¿no? Ya te curaste, es ese anticuerpo que te queda, que es el que, por ejemplo, tiene la gente que después va y dona plasma. Bueno. Lo que viene pasando en el centro de salud es que cuando todos hacemos la prueba, todos damos negativo, incluso sus compañeros y compañeras que ya tuvieron la enfermedad. Con lo cual, es cierto que nos testean, pero evidentemente hay un margen de error en esos testeos, porque para este segundo anticuerpo que te digo, hay ciertas personas que uno identifica que tendrían que dar positivo y dar negativo. Entonces, la verdad es que es una falsa tranquilidad. Yanina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Por supuesto, siempre decimos lo mismo. Vamos a hablar de nuevo porque ya varias veces que saliste en Hora Libre, así que seguramente vamos a estar comunicándonos de nuevo con vos. Gracias. Bueno, un placer. Gracias a ustedes. Bien, Yanina Marcucci, trabajadora del CESAC 14 en Villa Sildáñez, que es del área programática de Alpiniero, dando un panorama bastante complicado de cómo está la cosa con respecto al COVID en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Si estás atravesando un embarazo no planificado que pone en riesgo tu salud, tu vida o es producto de una relación no consentida, tenés derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Es importante que consultes a un centro de salud cuanto antes. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Los chicos de Villa Azul necesitamos de tu ayuda para festejar el Día del Niño. Todo en lo que puedas colaborar, en lo mínimo que sea, será de gran ayuda. Bien, escuchábamos la palabra recién de Silvia. Silvia es vecina de Villa Azul, ¿sí? Ha estado en la radio, sí, en otros programas, no en Hora Libre, hablando de lo que sucedía en Villa Azul, allá lejos hace tiempo, casi en los comienzos de la cuarentena, Mati. Y pide la solidaridad para que colaboren para el Día del Niño, que se viene ahora, sí, en poco tiempo, a finales de agosto. Vamos a dejar los teléfonos, sí, después los vamos a estar subiendo a las redes sociales, tanto de Hora Libre como de La Retaguardia. Los teléfonos son 11-62-30-14-81. Repito este, 11-62-30-14-81. Y otro teléfono es 11-65-75-0437. Perdón que me trabé, pero lo digo de nuevo. 11-65-75-0437. Estos teléfonos, si ustedes envían mensajes, les van a decir cómo hacer para colaborar, ¿sí? Ya sea con juguetes, ya sea con dinero. Repito, lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, los teléfonos para que se puedan comunicar. Villa Azul es un barrio que queda al sur de la provincia de Buenos Aires, allí en la frontera entre Quilmes y Avellaneda, que la pasó muy mal durante la cuarentena y que necesita una mano, ¿sí? Así que Silvia, que labura en un comedor y es vecina del barrio, nos está pidiendo una mano. Así que, bueno, hemos difundido su mensaje y después vamos a publicar en redes sociales los teléfonos para poder comunicarse. No sé cómo estamos de tiempo, Mati. Creo que ya estamos sobre el pucho, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hemos metido todo, ha entrado todo. En un momento pensé que no, algo nos iba a quedar afuera, pero eran audios cortos, la verdad, por buena suerte. Bueno, un programa bastante, bastante agitado de este último viernes de julio y seguimos en aislamiento social obligatorio, Mati. No estuvo Nati hoy, que estuvo, la vi por ahí dando vuelta, pero sí estuvo Fer del otro lado del Zoom, enojado porque dice que se equivocó un par de veces. Errar es humano. Fer, sí. Sí, errar es humano, está muy bien. Aparte escuchamos una pequeña vocecita de un spot de Niña Mamá que hizo bien, así la volvemos a nombrar, Niña Mamá, que es una gran película y que la pueden encontrar en Vimeo, y les recomiendo verla. Che, mira, hablando de películas, en Cinear estrenaron Banda de Chicas. Tenemos que empezar a buscar a hablar con alguna de las directoras, productoras, porque parece interesante esta disrupción de los últimos años de las mujeres en el rock nacional. Y me parece una película interesante de ver, ya la vamos a estar comentando. ¿Usted está preocupada por Bianchi, que no apareció mucho? Después métase al Google Drive que tenemos compartido y vea toda la tarea. Me imagino. Me imagino, sí, que mañana cuando me levante a la mañana voy a tener una tareita ahí para hacer. Y los dedos. Esos deditos que tanto ven en el teclado, pónganlo en remojo esta noche. Sí. En vez de barbas en remojo, dedos en remojo. Muy bien, nos estamos yendo. Entonces, Mati, ya la semana que viene vamos a estar en el primer viernes de agosto de este Hora Libre. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Dios.